Esto se llama Polución Sonora y empezamos esta noche con noticias no tan agradables y momentos tristes, pero siempre está la radio para continuar y para seguir caminando, sobre todo la música y el arte. Esta semana le queremos dedicar el programa a nuestro amigo Andrés, que falleció la semana anterior. La mayoría de personas ya conocen las circunstancias. En todo caso, le dedicamos este programa a Andrés, donde quiera que estés, amigo. Bacano, muchas gracias por esas sonrisas y esos recibimientos acá en la radio, y por la música y por toda la buena vibra. Esto se llama Polución Sonora, empezamos así, y en esta semana les vamos a contar un poco de eventos, de música, de, en fin, de algunas otras cosas más. Así que empezamos, amigo, buenas noches. Pues bueno, amigo, empezamos esta Polución Sonora con la noticia triste y lamentable de lo que sucedió la anterior semana, y pues así, con el dolor del alma, continuamos nuestra polución y le dedicamos este programa también a nuestro amigo Andrés. Esto es Polución Sonora. Un saludo a Polución Sonora. Un saludo a Polución Sonora. Un saludo a Polución Sonora. Regresamos a esta Polución Sonora y les contamos que se viene un eventazo. Festival del Trueno. Para toda esa gente ramonera, se viene Richie Ramón. El baterista más salvaje y polifuncional de los legendarios Ramones estará aquí en Quito, Ecuador. Esto va a ser el sábado 29 de julio del 2017. Estará acompañado de un line-up ecuatoriano excelente. Nos acompaña Muscaria, los TXK, Mortal Decisión, Los Anónimos, Amigos de lo Ajeno, La Ópera, Sarcasmo, The Minimals, Antenas y Mantequilla Nápoles. Así es, amigo, esto va a ser en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo a partir de las 3 de la tarde. Así que ya saben, pueden ir comprando sus entradas y enterarse un poco más del evento. Ahí en el Facebook pueden ubicar a El Trueno Shows. Eso va a suceder ya mismo. Vamos a escuchar algo de estas bandas que van a participar en este Festival del Trueno. Escuchemos algo de Mantequilla Nápoles y también vamos con algo de los TXK. Y no come nada hasta que termine con su velada. Y te des cuenta que es una lacra. ¿Por qué me miras? ¿Por qué te callas? Fue el activismo que duró semanas. Todo lo que digas es una farsa. Estás mintiendo y no puedes escapar. Escuchamos ahora algo más de lo que va a suceder en el Festival del Trueno y ahora escuchemos algo de Richie Ramón. Yeah. continuamos con algo de los sonidos que estarán presentes en este Festival del Trueno. Así que escuchemos algo de una banda legendaria del punk de acá de la capital. Esto es Mortal Decisión. Polución Sonora, recuerda que estamos aquí en la Casa de la Cultura, 940 AM, Radio CCE, la primera radio pública cultural del país. Recordarles que ya pueden visitar nuestras páginas y redes sociales. En Facebook estamos como Polución Sonora y hemos subido ya el video del concierto de EPM en Quito. Un conciertazo, amigo. Esto fue en una casa que se llama La Industria. Esto es a orillas del Machangara. Es un lugar ya muy conocido entre la gente y el mundo underground de la capital. Y pues qué mejor lugar para celebrar este concierto que La Industria. Tuvimos el honor de escuchar a varias bandas que se presentaron y abrieron el concierto de EPM Quito. Entre ellas estuvieron Ojos Rojos, Antipáticos, Electroshock Therapy, La Calle Morgue y también estuvo Víctor Vortex haciendo un poco de DJ en la noche. Y pues el evento se vivió entre desenfrenos, rock and roll, harto punk, igual un poco del post-punk y el buen dark. Próximamente vamos a estar compartiendo en nuestro canal de La Polución Sonora el video de la sesión de Eyaculación Postmortem, una banda de post-punk español que nos estuvo cautivando con sus sonidos y un gran show aquí en la capital. Sí, próximamente la primera sesión en estudio de Polución Sonora estará sonando ahí, junto a Eyaculación Postmortem desde España. Y también estuvimos grabando, digo. Ah, sí, les grabamos a ellos en Psycho Rex. Ahí fue el estudio donde grabamos esta sesión y próximamente estará saliendo dos temas de ahí de estreno en estudio. Ojalá les guste, ya están dándose los últimos detalles nada más. Escuchemos pues algo de Eyaculación Postmortem aquí en Polución Sonora. Disfruta los sonidos del caos. Esto es Polución Sonora. Y recordarles que se viene el Festival Internacional de Música Independiente, Quito Fest. Entre las bandas del primer día de Quito Fest estará Los Cafres, Swing Original Monks, Sudacaya, Papaya Dada, Jimena Sariñana, Lola Boom, Le Petit Batars. Y en el segundo día de Quito Fest estará Sepultura, Barón Rojo, Narcosis, Cataclis, Trébol, Epidemia y Mini Pony. Próximamente se anunciará el cartel completo. Estas son las 15 bandas confirmadas hasta el momento. Faltan 5 bandas por confirmar. La novedad de este año es que el Quito Fest tiene un costo, va a ser de $30 por día, así que ya pueden ir comprando y reservando sus entradas. Eso, amigo. Esto va a ser en el Parque de Chumbía, como siempre, a las 12 de la mañana, y pronto se va a anunciar el cartel completo. Así que escuchemos pues algo, amigo, del Quito Fest, ¿le parece? Escuchemos Sudacaya. De una, Sudacaya, y escuchemos así algo de lo que va a sonar el sábado 5 de agosto. Sudacaya, Lola Boom y Jimena Sariñana, ¿le parece? De una.

un cartelazo es lo que se viene para este Quito Fest. Y pues ahora escuchemos algo de lo que tendremos en el segundo día de este festival ícono de la capital. 15 años de Quito Fest. Esto es Sepultura y Mini Pony. We'll be right back. Polus Sonora es una radio revista juvenil dedicada a la difusión de la música independiente del Ecuador y del mundo. Escúchanos todos los miércoles a las 20 horas por Radiodifusora de la Casa de la Cultura. Estudios Crucilú está realizando una feria. Esto es una feria esotérica el sábado 17 de junio a las 10. Esto va a ser en Hot Wings and Drinks. Podrán encontrar lectura de tarot, reiki, feng shui, masajes, plantas, artesanías, esencias, inciensos, duendes, bonsáis, pinturas, etc. Así que ya saben, desde las 11 de la mañana, y el evento es gratuito por si quieren preguntar ahí. Así que esto va a ser en el Hot Wings and Drinks, Avenida Eloy Alfaro, N34-308 y Avenida Portugal, desde las 11 del día, el sábado 17 de junio. Eso, amigo, ¿qué le parece? Sigue. A las 10 a.m. Pilas de ahí, a la gente. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. de Radio Cusé, Guadalajara, México. Se viene un evento de punk, esto es Vivo el Punk Vivo Muerto, concierto gratuito como te gusta. Al ataque, arroja la bomba, raspado de pared, cáncer, psicóticos que vuelve a tocar luego de mucho tiempo, Delambuxios, terrorismo Balboa. Esto es sábado 24 de junio en la Casa Centro Cultural Comité del Pueblo. Para quienes quieran ubicarse dónde está el Centro Cultural del Comité del Pueblo, está en la Mariano Urbano y Ramón Jiménez, zona 7. El concierto va a ser gratuito, como ya lo escucharon, a los dueños de algo de punk, así que vaya, también está bueno apoyar de vez en cuando un sábado. Eso el 24 era, ¿no es cierto? ¿24 de junio? Sí. El 24 de junio viene el Vivo el Punk Vivo o Muerto, y nosotros seguimos escuchando precisamente algo de música con respecto a los eventos que tenemos. Escuchemos pues algo de este evento, algo de punk que estaremos escuchando el 24 de junio. Esto es Psicóticos, una banda que se reúne a los tiempos y que está buena. Esto es algo de punk rock desde Quito. Miedo, ¿y por qué te ves? Tengo miedo. botella. Voy a la mundial. Siento la fuerza de mí. No tengo miedo ni compasión de mí. No tengo miedo y ahora te tengo. Vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales un disco de Koala Precipicio. Esto vamos a estarlo posteando próximamente, una imagen de este disco, y a toda la gente que comparta el link o repostee nuestro post va a estar participando en este sorteo del disco de Koala Precipicio. Esto es gracias a Pop Sucio Records. Estamos de regreso en Polución Sonora. Esto ha sido un recuento de los eventos que se vienen próximamente acá en la ciudad de Quito, y un poco de música. Siempre está bueno mover el cuerpo con algo de música. Nosotros les contamos que estamos detenidos un poco, y en estas semanas les hemos acompañado solo nosotros porque estamos haciendo algunos arreglos en las cabinas, se están haciendo algunos cambios acá en la radio, entonces por eso no hemos podido tener invitados, pero a la gente que se ha comunicado con nosotros, muchísimas gracias, estamos pendientes de ahí. Saludos a la gente de Cactus Gamarra, que nos visitó desde Guayaquil hace algunos días acá a la ciudad y se estuvieron contactando con nosotros. Saludos ahí a la gente, también a quien más, a Escanca, que está pendiente también invitarles, a ellos también saludos. De otras bandas que estarán visitando pronto en la Polución Sonora se viene uno, también estará Tony Camo. Más me puedo concentrar en modo turbo andar. Yo curo todo lo demás. Me puedes adiestrar en posición letal. Me quedo. Así llegamos al final de una edición más de Polución Sonora. Nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos encuentran en las redes sociales a través del el Facebook, sobre todo como Polu Sonora el perfil o como Polución Sonora la página. También estamos en Instagram. Y no te olvides que puedes encontrarnos en YouTube. Suscríbete para nuevos videos que estamos subiendo, sesiones de la música independiente local e internacional. Esto es Polución Sonora.